con el corazón, son, son, luchando, luchando voy, con el corazón, son, son, luchando, luchando voy, con el corazón, son, son, luchando, luchando voy, con el corazón, son, son, luchando, luchando voy. Por la carretera voy, buscando cambio estoy, haciendo camino voy, nunca olvidaré quién soy. Hola, hola a todas y todos, bienvenidos. Memorias Sonoras, cuarto capítulo. Estamos hoy aquí hablando con Germán y Sergio de Doctor Crápula. Vamos a conversar del disco Sagrado Corazón y a seguir haciendo memoria de cómo se conecta la música con la realidad social, con la vida política del país. Les agradecemos mucho a Sergio y a Germán por acompañarnos hoy. Tao, qué bueno volvernos a ver, no nos vimos el viernes, me hiciste falta. ¿Qué más, hombre? Sí, teníamos programa preparado, teníamos todo listo, pero pues obviamente nos sumamos al primero de mayo y definimos dejar el programa para la próxima semana del viernes, pero hoy tenemos otra vez Memorias Sonoras. Hoy es un día bacano porque además de el solecito que está haciendo el medallo, pues, y la buena onda que se ha sentido hoy durante el día, pues tenemos unos amigos de hace un buen rato que han venido neciando con Cocorota, que nos han permitido soñar y que desde hace un tiempo para acá también se han sumado también como a todo este montón de cosas que hemos hecho con tantas bandas, tanto en Medellín como en otras partes del país. Si querés, vamos presentándolos para que vayan sabiendo de quién estamos hablando. Hoy tenemos invitados importantes para no solamente para música de Colombia, de música alternativa, sino también para el corazón, pues, porque son amigos, porque son hermanos y como les contaba hace un rato, pues son gente que ha permitido que pasen cosas chéveres, no solamente aquí en Medellín, sino en otras partes del mundo. Yo quiero saludar entonces a Sergio y a Germán de Doctor Crápula, que nos van a estar acompañando en este ratico para que hablemos de un disco. Sergio, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo Queridos todos? Amigos, ¿cómo están? Gusto en verlos otra vez desde las casas. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen reloj tenés! Gracias, gracias. Y por ahí tengo a Germán. ¿Ah? Un reloj bien viejo, ¿no? Allá atrás. No es mío, sí, pero me lo prestan. Para transmisiones. Y Germancho está por ahí también, ¿no? Sí, ¿qué más, viejo Tavo? ¿Qué dice Leo? ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? Muy bien, muy bien. Pues bien, hermano. Aquí, hermano, persistiendo en este esfuerzo solidario de hacer este programa que pues obviamente nos une el amor por la música, pero también el deseo de hablar cómo se conecta la música con la realidad social. Y pues hoy es un día especial porque puede parecer algo muy simple, pero ya cumplimos el mes de este programa. Y pues pa este cumpleaños del primer mes, un detallito muy lindo de parte de la gestión y la curiosidad de este muchacho inquieto Tavo. Estamos estrenando hoy una franjita estética mejor. Gracias, Tavo, ahí por ponerte a explorar. Esto sí, es un poquito mejor. Y creo que esta vez vamos a lograr que la transmisión no se caiga. Ese es el próximo reto del programa. Eso es eso. Que sea ya prueba superada. Bueno, para entrar en materia y como para empezar a contar un poco quiénes son estos personajes que tenemos aquí al lado, este es el disco del que vamos a hablar hoy. Este es un disco que se llama Sagrado Corazón, es un disco de la banda Doctor Crápula que se salió el año 2008, los chicos me corregirán si de pronto estoy equivocado. Correcto. Y este disco tiene una particularidad por el que lo elegimos y por el que elegimos siempre los discos que hacen parte de Memoria Sonora, y es que son discos que de alguna forma nos ayudan también a entender la identidad que tenemos como colombianos, pero además de eso, habla también como de las situaciones que vivimos tanto, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, nos ayuda a entender quiénes somos, cuáles son los retos que tienen nuestros territorios, todo el tema de memoria también, que es un tema importante, y sobre todo cómo a partir del arte también empezamos a ofrecer unas soluciones y empezamos a ofrecer otro tipo de visiones respecto a lo que nos pasa como colombianos o nos pasa como en el caso de ustedes bogotanos. Ustedes son de Bogotá todos, ¿cierto? ¿O hay alguna otra parte? De Bogotá todos somos de Bogotá. Bueno, David es de Cota, aquí al ladito. Yo municipio ahí al ladito, sí, claro. Entonces, yo la primera pregunta que le haría de pronto, pues para que se me cuente un poco del tema, puede ser, contame un poquitico qué hay detrás del disco Salado Corazón, una reseña pequeñita, en qué momento salió, en qué punto estaba la banda en ese momento. Este es el tercer, cuarto disco de la banda. A ver, la patilla, dale la vuelta al disco, bombea y sale este después, ¿cierto? Este es el cuarto disco. El cuarto, sale después de un disco en vivo también, ¿no? Que salió el Bombea en Vivo desde este. El vivo, Bombea en Vivo fue después. Fue después, exacto. Corazón Bombea en Vivo se llama, el DVD. Exacto. ¿Qué estaba pasando en ese momento con la banda? ¿Qué estaba pasando en ese momento en sus vidas? ¿Cierto? ¿Y por qué Sagrado Corazón? ¿Y qué hay detrás de la historia de este disco? Y ahí Germán le complementará un poco la respuesta. Bueno, pues veníamos de un disco que fue muy exitoso, que fue Bombea, donde tuvo varios hits radiales. Venimos de firmar un contrato con Sony Music en ese momento. En ese momento éramos 7 integrantes de la banda. Nos sentamos, existía una casa crápula en ese momento, y prácticamente en ese momento nos dedicábamos desde que nos levantábamos hasta la noche a componer las canciones del disco. Siempre nos reuníamos todos los días de lunes a viernes, echábamos ideas, echábamos ensayos. Algunos venían con ideas de letras, con ideas de músicas, y nos sentábamos y íbamos componiendo. Recuerdo muy bien. En ese momento me acuerdo que Sony nos dijo, bueno, ¿quién va a ser el productor? Tenemos varios personajes. Y en esos, Guillermo Mazorra, me acuerdo que él propone a Pablo Arraya, que era el ingeniero de grabación de Lenny Kravitz, y lo propone para que sea el productor de este disco. Así que recuerdo que él viene para Bogotá más o menos una o dos semanas antes, no me acuerdo muy bien. Escucha los ensayos y bueno, ahí viene la parte de toda la preproducción de este disco. El disco, si no estoy mal, creo que en total, antes de ser las canciones, no sé, ahí sí Germán me corregirá, pero eran como unas 20, 30, 25 composiciones. Pues la verdad es que son un montón de canciones, porque, o sea, hay otro disco completo que quedó sin, o sea, que quedó por fuera, quedaron, yo creo que sí, unas 10 canciones, no sabría exactamente cuáles. Lo que sí les puedo decir es que hay una canción que no quedó en ese disco, que se llama Qué Bueno el Sol. Esa canción la hicimos para esta época, y por cosas de la vida, la canción salió hace unos meses, en otra versión, en otro momento, en otras vidas. Pero me acuerdo que en esa época eran épocas un poco, eran muy raras, porque era la primera vez que firmábamos con un major. Mejor dicho, creímos que habíamos tocado el cielo con las manos, que hicimos lo que nos dio la gana, fuimos tercos, una gran cantidad de cosas, como medio tontas, pero pues que saca, o sea, dejaron cosas súper bonitas, que son unas canciones que, la verdad, yo este disco, yo tengo problemas personales con este disco, serios. ¿Qué más? Yo, sí, tengo problemas porque igual éramos, justo estaba leyendo los créditos del disco, o sea, yo no abro un disco hace años. Lo cogí, lo abrí, lo primero que hice fue ver a quién le di las gracias y eso me trajo un montón de recuerdos, y la verdad es que en esa época se quedaron muchas canciones por fuera, por ego, porque nuestro ego estaba en otro lugar en ese momento, porque todos queríamos tener canciones que sonaban en la radio, porque esas canciones generaban plata, porque los derechos de autor generaban plata, y eso nos hizo escoger el disco que es. O sea, esa es la genética de este disco, es eso. Eran unos momentos súper raros, estábamos con Sony, éramos una banda de Sky, súper underground, que sale a la luz, y bueno, una gran cantidad de cosas, segundo disco en Audiovisión, productor que vive en Nueva York, todos los juguetes, eso hicimos y deshicimos. Me acuerdo que una canción que Sergio compuso, que no quedó en el disco, pero que le metíamos cosas, creo que hasta tenía una tuba, Turbo, sí. O sea, estábamos en lo que era más áspera, la batería. O sea, habían 18 amplificadores de guitarra, habían como 5 sets de batería, como demasiado. Y esa es también como mi pelea, mi cosa que no da, y es que al disco le faltó, fue, pues obviamente eso, que crecimos y que ese aprendizaje de menos es más hubiera estado re lindo y hubiera dejado un disco. Pues siempre he pensado que este fue el disco que marcó el camino de Dr. Crápula al día de hoy. O sea, obviamente Bombea hace una cosa muy grande, pero este disco nos puso en un camino que es el que nos ha llevado hasta aquí, hasta ahora. Cuando Leo me preguntaba que qué disco tomábamos de Dr. Crápula, precisamente esa era una de las razones que le daba yo, y es que este disco marcó también, o sea, si bien el Bombea fue un disco que marcó un boom nacional, que los puso ustedes en otras tarimas, que los puso en otro nivel también en términos de la percepción que había de la banda, muchas otras cosas, yo siento que este disco marca también, como lo dice Germán, como un inicio, una nueva etapa de Dr. Crápula que termina volviendo a lo que es Dr. Crápula en el día de hoy, ¿sí o qué? Y lo otro que pues, también hablábamos ahorita afuera de la conversación con Leo, es que este disco tiene unas temáticas también bien importantes de lo que estaba pasando en ese momento en el país, y que se haya grabado de la manera en la que se grabó para una disquera, en las condiciones en las que lo tuvieron, y que ustedes tuvieron la posibilidad, a partir de esa plataforma más grande, de tocar esos temas y hacerlo con la dulzura y la forma, las particularidades estéticas que tienen ustedes, me parece que es muy valioso. De hecho, creo que es de mis discos favoritos de Dr. Crápula, perdón Germán, pero precisamente también como que lo proponía por eso, porque sentía que era un disco que tenía riesgo. O sea, sí, que ustedes fácilmente pudieron haber hecho, repetir el Bombea, sí. O sea, pudieron haber hecho la formulita y seguir adelante, y siento que es un disco que, además de sonar muy bien, porque es un disco que suena muy bien, pues tiene la posibilidad de arriesgarse a otras estéticas sonoras, a otras temáticas, y de tocar temas pues como un poco más profundos. ¿Hay algo ahí que quieran agregar frente a ese tema? Yo, pues sí, a mí también, a mí es de los que me gustan, tiene, pues, sí, o sea, hay muchas canciones que realmente han sido de mis favoritas de Dr. Crápula, y finalmente este fue el disco que nos abrió el que nos abrió las puertas internacionales, ¿no? Este fue el disco que en donde nos llevó a México por primera vez y conocimos a Salvador por primera vez. Ah, fue el disco que nos hizo ir a Argentina. Yo creo que dentro de varias, o sea, dentro de todo, este fue un disco que empezó a abrirle las puertas internacionalmente a Dr. Crápula, y que yo creo que viéndolo de esa forma es interesante también lo que logró por ese lado. Para cuidar el mundo hay que limpiar la casa, hay que empezar por uno para activar la raza. Pero tenga cuidado, porque mientras pasa por debajo la casa anda. Busca salir de aquí, de la irrealidad, ancla en tierra el cordón umbilical. Ojos abiertos en un vientre natural, centro del universo donde todo es uno. El planeta vive, dolor y enfermedad, esta vida hay que cuidar y transformar. Hermana, en camino de este disco, aparte de los lugares a los que llegaron, ¿qué más les pudo dejar el disco Sagrado Corazón de Dr. Crápula cuando salió? No, hay un montón de aprendizajes de esta vaina. O sea, cuando yo digo que tengo mis asuntos con el disco, no es que el disco no me gusta, el disco me encanta. Tengo problemas conmigo, con mi desempeño, con muchas otras cosas. Pero tiene para mí una de las mejores canciones que ha escrito Dr. Crápula, y que para mí pasará siempre desapercibido, se llama Vida. O sea, yo amo esa canción, la amo con el alma. No sé, o sea, es lo que yo te digo, es un disco que genera mucha controversia en mí, este disco en particular, porque con el resto de discos yo soy enteramente feliz, pero con este hay una cantidad de cosas por, no sé, es uno de los momentos más raros de la vida, de mi vida, por lo menos como músico que recuerdo, pero pues de las cosas bonitas, pues los amigos. Esto deja varios amigos súper importantes. Uno es Kiko, que es nuestro ingeniero hasta el día de hoy, Kiko y Daniel Álvarez, que es el guitarrista de Amante Eléctrico, Este disco, digamos que continuó con un trabajo que veníamos desde Bombea, que era Kiko Castro como asistente de grabación. En esa época Kiko estaba empezando ya pues su carrera como ingeniero profesional, y acá volvió también como asistente, y Dani también volvió a ayudarme con guitarras. Ya obviamente pues sabíamos, ya éramos mucho más amigos, y acá fue en donde esos lazos se pusieron muy fuerte. Eso, o sea, y haber conocido a Paula Raya, que es también otro de esos personajes que nos abrió las puertas de su casa a cinco crápulas. O sea, no entiendo cómo eso, pero nos metimos todos en su apartamento en Nueva York en 2008 con la única excusa de ir a mezclar el disco. La verdad es que no teníamos que hacer nada ya, pero por alguna razón resultamos yendo a grabar, a mezclar un disco, supuestamente, pero no, lo mezclaba él, y pasaba, yo pasaba 10 minutos en el estudio y el resto del día en la calle. Entonces, ¿qué nos deja eso? ¿Qué nos deja 10.000 enseñanzas? Que hacer 25 canciones es muy triste, acabar con la vida de las canciones. También nos dejó ese aprendizaje, y nosotros ya no hacemos eso. Nosotros hacemos, si vamos a hacer un disco de 10, hacemos 10, si hacemos un disco de 7, hacemos 7, y ya. Eso también nos dejó esa enseñanza. Y bueno, no sé, fue poderse encerrar en un estudio durante un mes a grabar un disco, algo que ya no se hace muy comúnmente. Entonces, claro, es algo que aprecio, y creo que lo que más aprecio del disco es que me llevó a Nueva York. Yo me llevé, pero vinimos del país, yo salí del país, creo que por primera, esa, no sé si fue la primera vez, fue en el 2008, pero llegamos a Nueva York. Fue pucha, rompimos el celofán y llegamos a Nueva York, y yo creo que por eso, Checho, sigo diciendo que Nueva York es la mejor ciudad del mundo, porque está llena de ese tipo de cosas. Porque es que Sergio y yo tenemos nuestra discusión, que él dice que Berlín es la mejor ciudad del mundo, y yo digo que Nueva York es la mejor ciudad del mundo. Ya, pero ya, aquí viene eso también, de ese recuerdo de haber llegado allá por primera vez, de agarrar el bucecito, de no, una cantidad de vainas, que digamos que tienen la magia de ser la primera vez. Eso es lo más lindo de, claro, este disco, está lleno de primeras veces. Sí, eso, la transición, sí, bien fuerte también. Chicos, hablemos un poquito de algunas canciones de ese disco que tienen precisamente este componente importante, porque narran de alguna manera realidades de nuestra vida, ¿cierto? No solamente en Colombia, sino que yo creo que también uno podría coger este disco y replicarlo en muchos lugares de Latinoamérica y tendría mucho sentido. Esa fue otra cosa que sentí también con El Sagrado Corazón, y es que si bien siempre ha tenido un tema identitario bien importante, el solo disco ya habla también de dónde viene este disco, ¿cierto? Y la estética del disco pues también apunta a esto. Esas son canciones que uno podría poner en distintas partes de Latinoamérica. A mí hay canciones que me gustan mucho y que me gusta escuchar en vivo este disco. Activación, por ejemplo, me gusta un montón. Yo creo que es una canción que además pues ese aporte que hace, esa lectura como del poder indígena, ese llamado a la unificación, al pensamiento colectivo, que me parece bien interesante también dentro del contenido. Y canciones como Luchando Voy, que también tienen que ver como con ese tema de la identidad, de no olvidar de dónde vengo, del salir, ¿no? De salir también como del dónde estás. Y canciones como Bam, como Mr. Danger, que tienen una lectura un poco más política, digamos, como de lo que estaba pasando tanto en Colombia como en otras partes. Para los que no conozcan, Bam es una canción que particularmente es de mis favoritas de Dr. Crápula. La versión que hay en el disco me gusta bastante, además porque abre preguntas muy bonitas como ¿a dónde va la vida? ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde se los llevaron? Habla un poco como de todo lo que viven, digamos, en el campo las personas cuando hacen parte como de un conflicto. Y otra canción como Mr. Danger, que habla también entonces como de ese comportamiento de algunos países que se portan como si fueran un mal vecino, ¿no? Como el vecino que uno no quiere tener al lado. Y Mr. Danger habla un poco como de eso, de las políticas exteriores también, el tema de la política, de cómo se meten algunos países en las políticas económicas militares, pues, de los países de Latinoamérica. Creo que es bien interesante pues como hablar un poquitico de las canciones del disco. Si quieren, escojan ustedes, para ustedes, cuál es la canción como que tiene un contenido de estas que estamos hablando que creen ustedes que hay que resaltar, y me cuentan un poco qué hay detrás de esas canciones. No sé, Sergio, cuál quiera escoger y me cuenta algo sobre ella. Sergio. ¿Qué cajero? Ya, dame un segundo, ya te digo. ¿Sabes cuál es? Es chistoso porque a mí hay una canción que me gusta mucho, esta canción que se llama Resiste. Y si sí. No estoy mal, si no me acuerdo mal, creo que fue tal vez la última canción que hicimos de este disco. Y le dimos vueltas y le dimos vueltas y le dimos vueltas hasta que, yo no sé, a mí, o sea, sobre todo el recuerdo musical es como bien bonito. Me acuerdo que con Pablo Arraya escuchábamos canciones de Lenny Kravitz y la cogíamos como ejemplo, como la sonoridad para agarrarnos de ahí y buscar sonidos, por ejemplo, en mi caso del Hammond. Y otra cosa linda de este video es que el video lo hicimos en Medellín, pero no me acuerdo quién fue el director. Sí, pero de mi gente. Ah, pero perdón, fue mi gente, es que tengo ya... Sí. No me acuerdo en qué comuna, pero sí. Y eso, ¿sabes qué? Yo también tengo recuerdos medio nublados ahí. Sí, entonces, sí. Tengo varios... Me encanta el video que hicimos de Mr. Danger, por ejemplo, que pues en esa época estaba Freddy Caldas, que era el percusionista y que además es un súper dibujante en esa época y ahora. Y me acuerdo que lo hicimos en la casa de Henry, con una cámara ahí medio chimba, y toda la escenografía la hicimos nosotros y nos pusimos ahí a actuar sin saber. Y la verdad, ese es de mis videos favoritos de este disco. También me acuerdo, a ver, ¿qué otra canción acá me gusta mucho? Ah, por ejemplo, de aquí agarramos otra vez Ilegal y hicimos una nueva versión. En este momento, hace un par de meses agarramos Ilegal de este disco y dijimos, bueno, vamos a hacer una versión acústica y ha sido de las versiones tal vez más bonitas que hemos hecho últimamente. Pues no sé, Activación... Me acuerdo el video estar en una marcha de la Guardia Indígena por el centro de la ciudad y estar haciendo un video ahí que también creo que es de los videos que a mí más me gusta. De hecho, bueno, yo no sé, yo tengo Apple Music y ellos ahorita lo estaba mirando y justo tienen ahí el video bajito para que la gente lo vea. Porque yo no sé, en YouTube es un poco difícil de verlo, pero fíjate que acá sí está. Me encanta la historia que tiene la letra de Mar Abierto, que es la historia de un viaje que hicieron Catalina y Mario a la Sierra Nevada y por todas las ciudades que pasaron en el bus y cómo se fueron enamorando más y más ahí por medio del recorrido, y va mencionando las ciudades por donde van viajando. Me parece que esa es una de las canciones con las letras más románticas y bonitas que tiene la banda en este momento, de amor. Esos sí, son como mis anécdotas de ahí. Es imaginario como de país también, de cómo se construye la letra de la canción a partir de lugares, pues, me acuerdo, ahorita incluso la noté, era como uno es feliz cerca de la verdad, es que dice la canción. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces como que de alguna manera se va construyendo también a partir de nombres de lugares esa letra, esa es bien bonita. De hecho, ¿sabes qué? Sí. Cuando hicimos el show en Medellín de aniversario de Doctor Crápula, que hicimos una a la carta en el Blue, recuerdo que esa canción estuvo ahí y que me pareció muy particular porque no era una canción a la que yo no le había puesto mucho cuidado, pero muchos amigos me hablaron, pues que iban a ir al concierto, me preguntaron si esa canción iba a sonar. Ahí me di cuenta como del significado y de la fuerza que tenía esa canción también, digamos, como en las relaciones de pareja y de cosas que tenía como con amigos míos. Me pareció muy particular eso. Para Sergio, ¿qué canción tienen así como fondo? Y para Germancho, ¿qué canciones de este disco tienen como fondo importante que crean que aportaron también como en esa discusión de país en su momento? Cuéntame un poquitico ese tema. Digamos que, hablando específicamente de ese tema, siento que son canciones que también están un poco detenidas en el tiempo, en asuntos de temática. O sea, nosotros creamos Mr. Danger en un momento de problemática de era de George Bush, hijo. Me acuerdo que ese era el problema en ese momento, era su locura y lanzar bombas y no me acuerdo en cuál era el pedo en el que estaba en ese momento, pero ese era el Mr. Danger, ¿no? O sea, Mr. Danger era ese George Bush, era Uribe también, Y ahora como que las cosas no pasan, cambian los personajes, siguen existiendo los mismos Mr. Danger en los mismos países. Siento que que esas temáticas, estas canciones, o sea, qué mejor canción para un momento como ahorita, hace más de 10 años ya, como Tiempo Locura. O sea, sí, esa es de mis letras favoritas, que tiene como una tercera parte que me fascina, que es la de ya no habrá por dónde caminar, no podrán nuestros hijos ni respirar, bueno, no me acuerdo exactamente, pero si lo miran y si la leen en este momento, es nuestra pinche situación. Entonces, sí estamos un poco detenidos en el tiempo y obviamente, pues, activación, lo que decía Sergio, es una canción que refleja todo nuestro sentimiento indígena y toda la lucha que no ha, desde esa época hasta el día de hoy, no ha cambiado nada. Lo siguen matando, lo siguen jodiendo, siguen buscando leyes para cortar sus territorios. En fin, o sea, pues madre, yo, Amar Abierto también es de las letras más lindas. Yo tengo un par de anécdotas de esa época también. Sí, eso es. Pero bueno, digamos que cerrando el asunto, es que las letras cuentan un país del 2008, un mundo del 2008, que al 2020 están las mismas. O sea, estamos igual de joder. Ahora sí. Sergio, a contar un par de anécdotas. Cuente algo para alegrar. Pues algo para alegrar, es que era chistoso porque además este disco fue el que nos abrió o nos hizo como toda esta convención indígena. Deep y David en esa época, Deep que era el... Estoy volviendo, Sergio. Dime, ¿aló? ¿Escuchas? No, ya. ¿Hola? Sí, ya sí. Espera, me estoy moviendo. A ver si por acá, es que creo que acá tengo mejor conexión, disculpen. Era la época, entonces era la época en que hubo más conexión, entonces bueno, ellos estaban ahí como conectados con todos los mamos y yendo a la Sierra Nevada y haciendo como todas estas conexiones indígenas. Y me acuerdo que en esa época terminamos viviendo con dos indígenas en nuestra casa como por 2 meses. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos? ¿No fue más? ¡Cuatro infelices! Bueno, ellos no. ¡No! Sergio tiene la mejor anécdota. O ni se me ha olvidado. Pero ojo. La situación aquella de esa noche. Digamos, yo estaba durmiendo y de repente uno de ellos baja a mi cuarto y empieza como a vomitar negro. Y yo, ¿qué pasó? No, es que se me metió un espíritu y yo no sé qué. Y yo a este man, yo me dije, este tipo le va a dar es un paro cardíaco, y yo levantaba a Germán, oiga, levántese que este tipo se me va a desmayar acá encima. Entonces pasaban este tipo de anécdotas chistosas que justo desde la época de este disco. Entonces me acordé ahorita con todo este tema de las letras y los videos y todo esto que hubo sus anécdotas chistosas por ahí. Yo también, a mí hubo una cosa en el ahorita que mencionaban el video de Mr. Danger, que está muy bueno, además resuelto con unos recursos también reducidos y muy bien logrado. El del video de Obama me gusta mucho. Hay una imagen que me marcó mucho ese video respecto también a este tema, pues, como de la realidad que vivía y vive Colombia, y es el de un niño, un peladito sin camiseta, recibiendo un uniforme militar. A mí esa imagen de ese video... El BAM, sí. A mí esa imagen me parecía muy fuerte, y me parecía que también contaba de una forma muchas otras cosas, que este disco, en sus videoclips y en cada uno de sus aspectos, pues, como también los discursos en tarima y un montón de cosas, como que también se llenaba de un montón de información adicional, aparte de las letras, ¿no? No sé si tienen algún otro... Yo recuerdo eso en particular. Sí. No, ese video, pues digamos que el BAM para mí es la obra maestra de ese disco, sin duda alguna. creo que Mario y David, que fueron los que hicieron esa canción, crearon algo increíble, que fue poner esa onomatopeya del disparo, de la explosión, el bam, en una canción que tocaba unas fibras muy serias. Y que vuelvo a mi mismo discurso de, pues, bueno, ya por lo menos en algún punto firmamos la paz, ¿no? Que digamos que en ese momento, digamos, el BAM y el video del BAM lo que tiene que ver es exactamente ese conflicto. El conflicto armado de Colombia. Y de cómo, cuáles son todos los actores de ese conflicto. Por eso está el niño, por eso están las mujeres, o sea, estamos nosotros. Era como todos metidos en un escenario muy oscuro, porque el video tiene ese tinte oscuro, y la canción tiene, o sea, es una onda súper nostálgica, primera vez que hacíamos algo tan acústico, diferente, no sé, a mí esa canción, digamos, esa canción me parece la obra maestra de ese disco que, o sea, sin palabras, es como, madre, qué canción. Tanto que llegó a ser una canción que funcionó comercialmente hablando en ese momento, y era una canción que no tiene ninguna fórmula, no tiene nada, tiene simplemente pura honestidad y pura frustración y como rabia también un poco, y tristeza y nostalgia de estar viviendo en un país hecho mierda, lleno de guerra. Entonces, creo que esa canción sí es de lo más bonito. Y hasta el día de hoy, de las canciones del disco, es de las que tocamos todavía en vivo, casi que en una versión muy parecida, pero la versión nació en esa época y se quedó así hasta el día de hoy. ¿A dónde van nuestros sueños, van? ¿A dónde se los llevan? Esos van, van, van. ¿A dónde va la vida, van? Leo tenía una pregunta para ustedes, Leo. Bueno, antes de seguir conversando, Tavo y queridos invitados, vamos a saludar por aquí a la gente que se ha conectado. Un saludo súper especial para nuestra querida amiga Fulvia, oyente fiel de este programa. Y Fulvia, aprovechamos para decirte que ya estamos haciendo las gestiones para invitar a proyectos musicales de mujeres. Muchas gracias por esa recomendación, en realidad lo habíamos contemplado, así que ahorita al final les decimos, Tavo, que viene. Saludos a nuestra querida Alexa, que está también conectadísima con el programa. Por aquí está Andrea del Pilar Torres, que nos dice que también le encanta la canción BAM. ¿A quién más tenemos por aquí? Sebastián nos dice también que le encanta la canción Van. Se acaba de conectar Leyi Vallejo, creo que la conozco, a no ser de que tenga una Leyi Vallejo que se llama igual a la que yo conozco. Bueno, ya ustedes empezaron a hablar de algo que nos interesa mucho en este programa, y es cómo conecta la música con la realidad social, con las luchas sociales, y quizás cuáles son, digamos, las apuestas de activismo social y de acompañamiento solidario de las agrupaciones musicales a proyectos sociales o a movimientos sociales en el país. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco en lo que ha sido la trayectoria de la banda y a partir de estas canciones que han tenido, sobre todo como este perfil más político? ¿Ustedes a qué luchas sociales se han articulado o han acompañado en conciertos? Yo vi en algún momento por ahí en redes sociales que ustedes estuvieron muy cerca acompañando toda esta lucha en defensa de los páramos. Creo que todas estas reivindicaciones alrededor como de la protección de la tierra, del medio ambiente. Cuéntenos un poquito cómo se están conectados ustedes con esos movimientos sociales y con esas reivindicaciones que son bien importantes y que quizás en este momento que estamos viviendo pues cobran más fuerza, porque pues básicamente nos estamos comiendo este planeta y esto hay que frenarlo, ¿cierto? Entonces, háblenos un poco de ustedes con qué movimientos sociales han dialogado, qué procesos han acompañado, qué reivindicaciones comparten, ¿cierto? Bueno, pues a lo largo de toda de nuestra carrera hemos estado metidos en muchos movimientos. Digamos que lo más fuerte y lo que más nos mueve a nosotros siempre tiene que ver con medio ambiente. Tiene que ver, digamos, la lucha del páramo de Santurbán. Básicamente, lo más fuerte y lo que siempre nos lleva a nosotros a invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo, dinero, movilización, todo, siempre ha sido en pro de ir a que las multinacionales se queden por fuera de los territorios del país, de que el Amazonas no se convierta en un desierto para la, mejor dicho, lo van a volver mierda para la ganadería, le van a sacar el petróleo, quieren construir carreteras, quieren convertir la vaina en algo que no es. O sea, Santurbán están que lo venden, o sea, es una lucha que le ha costado hasta la vida a la gente. Entonces nosotros hemos estado detrás de eso y cuando se abre una oportunidad de apoyar una causa como esta, nosotros estamos ahí, siempre vamos a estar ahí, porque para nosotros es lo más importante. Y de ahí también lo que contaba Sergio de cómo llegamos nosotros a todas las causas indígenas y de conocer esta, porque no, en una época pues no conocíamos a nadie, y Divi David se adentraron en Santa Marta y se fueron hasta yo no sé dónde y vivieron allá yo no sé cuánto tiempo y llegaron aquí como con ese empuje y con esa onda y hasta vestían de blanco y todo, y nos metieron en esta onda y nos llenamos también de causas, de todas las causas posibles que hay en este país, y ahí estuvimos en todos los conciertos. Digamos que nuestra manera siempre ha sido apoyar a través de nuestra música. Eso es lo que tenemos y eso es lo que hacemos. Y hemos estado en las marchas, hemos estado en el paro nacional, hemos estado, mejor dicho, Doctor Crápula siempre ha sido voz social. Y ese desde el día uno de Doctor Crápula siempre fue como nuestro estandarte. Siempre fuimos los que queríamos decir algo, que es un discurso que obviamente se ha pulido con los años, se ha aprendido, que hemos cometido errores, que nos hemos vinculado con políticos también, porque de alguna manera la única manera de cambiar las situaciones es cambiando las leyes, y los únicos que cambian las leyes son los políticos. Entonces hemos apoyado políticos, en algún momento de desesperación también estuvimos con Juan Manuel Santos en la reelección, porque si no era él iba a ser el de Uribe. Entonces también estuvimos ahí metidos. O sea, es que me acaba de llegar a la mente también algo de alguien que quería jodernos la vida con todas nuestras acciones políticas. Y recuerdo como cada situación siempre ha sido como buscando eso, buscando qué es lo mejor para nosotros. O sea, cómo podemos ayudar, cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos hacer que lo justo sea realmente justo. Y pues es estar del lado de la gente que piensa que eso puede cambiar. Y ahí estamos y ahí vamos a estar. Creo que en este momento, Doctor Crápula, después de tanto tiempo, está más parado en este momento, digamos, en el asunto como del amor, de querernos un poco, de soltar tanta rabia y de dar un poquito más como de amor. Y esa es como nuestra nueva causa por ahora, por estos días, en donde pues todo ha cambiado, ¿no? Todo es una vaina totalmente diferente. Ahora estamos en esa onda, en cómo hacemos cosas más amorosas que proyecten eso, ¿no? Que no sean tan rabiosas como en un principio o como en una época como Sagrado Corazón, sino cómo proyectamos una cosa que tienda a unir más a la gente y no a llenarla así como de motivos, sino de una cosa un poco más, una conexión un poco más del corazón. O sea, yo quiera de pronto agregar algo sobre el tema de las movimientos acompañados. O sea, aparte que hicimos también un disco para el Amazonas, ¿no? O sea, en donde estábamos preocupados por lo que estaba por la situación del Amazonas en ese momento, y decidimos nosotros como también en ese momento, que fue exactamente después de cuál fue, de qué disco fue ese, el colectivo Jaguar. Sí, el de Colectivo Jaguar, pero ¿eso fue después de cuál disco, Perry? ¿Cómo, perdón? Amazonas fue después de... ¿qué disco? De Viva el Planeta. Ah, de Viva el Planeta, sí. Decidimos cómo concentrarnos, estábamos muy preocupados por la situación política y ambiental de lo que estaba pasando en el Amazonas, y decidimos encerrarnos 2 años en nuestro estudio, porque pues... Slash igual casa. Era un disco... ¿Señor? Slash casa. En donde decidimos, es un disco sin ánimo de lucro, donde vamos a invitar amigos, donde queremos hablar y contar un poco de lo que hemos visto o que hemos hablado con nuestros amigos indígenas, con las fundaciones, con nuestros viajes a Leticia. Entonces, que quisimos en ese momento como acerca de eso, y fue 2 años dedicados a viajar al Amazonas y dedicados a hacer un disco. Y obviamente no queríamos que sonara una vaina como no, pues esto se volvieron hippies y punto. Entonces fue como unos tipos citadinos estaban viendo la situación política y ambiental en el Amazonas y quisieron plasmarlo musicalmente de la forma en que lo plasmamos, sin estar pensando que esto, pues que este disco, uno, fue un disco doble de platino en ventas, y dos, fue un disco que estuvo nominado, tuvo 2 nominaciones a los Grammy Latinos también. O sea, fue un disco muy exitoso, y creo que le llegó, además, fue un disco que le llegó mucho a la gente en Europa, abrió otros caminos en comercialmente hablando de la banda, y creo que este ha sido uno de los proyectos más grandes y ambiciosos que hemos tenido, ¿no? Es porque fue para una banda hablar de temas ambientales en un país donde, pues, en esa época o escuchaban tropipop o ya empezaban como los visos ahí del reggaetón, pues hablar de este tema era como muy osado, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los proyectos ambientales más importantes que hemos hecho. Correctísimo. Yo también sumo algo de este disco de que están hablando del Amazonas, es que además está construido como un colectivo, ¿no? Que incluyó músicos de muchas otras latitudes de Latinoamérica. Entonces, tenemos músicos uruguayos, tenemos músicos argentinos ahí metidos, y gente que se devuelve también como referentes de la música latinoamericana. Recuerdo que estaba el Pelado Cordera, de ese momento sí. Ya había salido del Sweet, creo que estaba ya como solista. Hay gente de Auténticos Decadentes. Hay gente de No te va a gustar también. O sea, y no solo de Latinoamérica. Entonces como que también sumo un montón de voces. Estaba Manu Chao también, estaba Escape de España. Al final entra Sid de Alemania, pero bueno. Fue un disco prácticamente que unió Europa y Latinoamérica y unió a la gente en pro de lo que estaba pasando con el Amazonas. Y también tiene algunos clips que son unos cortes de cantos indígenas también, que sí. Me parece muy valioso también ese tema como de retomar esos cantos y hacerlos parte de esta construcción colectiva de un disco que creo que también pues se puede revisar y que también fácilmente puede ser parte como de estos capítulos de memorias sonoras y de cómo estamos construyendo también de una manera memoria desde la música en nuestros proyectos musicales. Leo, ¿quiere incluir alguna otra pregunta? Pues le queríamos hacer una pregunta muy concreta, y es, ¿para ustedes qué significa buen vivir? Yo creo que para mí el buen vivir es estar haciendo lo que a uno lo hace feliz. En mi caso es estar haciendo música, y si yo vivo de eso para mí es un buen vivir. Re bien. ¿Y para Germán? Buen vivir... Yo creo que buen vivir es tener salud y amor, y ahí para adelante lo que venga. Creo que en estas épocas y en estos momentos que vivimos, mejor dicho, valoremos eso es lo que hay. O sea, si uno tiene la fortuna de contar con eso, creo que el resto llega. Esto llega, se arma o se hace. Pao, ¿qué es buen vivir? Ve, para mí el buen vivir es encontrarme con los otros. Yo creo que el buen vivir mío tiene mucho que ver también con la construcción colectiva y la posibilidad de encontrarse con amigos para hacer cosas. Sí, okay. Yo siento que la gente que me rodea y los proyectos con los que trabajo casi siempre están ligados a una relación personal importante. y de alguna forma, tanto en mi ejercicio de creación, como en mi ejercicio de gestión, como en la labor y en el día a día, yo siempre busco es como con quién neciar. Entonces yo creo que para mí fue mi vivir está como muy ligado también a eso, como a, como a la posibilidad de tener la, de, o sea, de tener la libertad de hacer lo que amas, como decía Sergio, pero también tener la posibilidad de hacerlo con otros, ¿cierto? Entonces de alguna manera pues como retomando un poco la temática de las canciones del Sagrado Corazón y ese tipo de cosas, cuando hablan del conflicto, cuando hablan de las relaciones internacionales de los países poderosos, y estas cosas, yo creo que el buen vivir también se resume en que podamos vivir tranquilos, podamos desarrollar nuestras pasiones sin necesidad de estar preocupándonos por tener que salir a la calle, pues de no poder salir a la calle y cosas por el estilo. Creo que por ahí va la cosa, le doy para vos. Bueno, para mí el buen vivir es una construcción primero de respeto con todos los seres vivos. Yo creo que esta pandemia nos está enseñando que somos muy vulnerables y que no podemos seguir pensando que estamos por encima de las otras especies vivas con las que cohabitamos este planeta. Sí. Entonces, primero para mí eso es esa cuestión como respetuosa. Dos, hacer lo que quiero. Para mí ahí está, yo creo que el potencial de mi salud física y emocional. Me salgo mucho de mi equilibrio cuando me toca hacer cosas que realmente no quiero, o que me pongo en ese dilema que sé que nos habita a todos y a todas en algún momento, como entre el hacer lo que hay que hacer porque tengo que sobrevivir y el hacer lo que quiero hacer, y cuando coincide que puedo sobrevivir con lo que quiero hacer, es lo ideal. Exacto. Y tercero, la construcción con amigas y con amigos, yo creo que es lo más importante. De hecho, este programa Memorias Sonoras y toda la franja de Pluriverso Narrativo nació con esa idea. Pues la pretensión inicialmente fue como, uy, vamos a conectar con la gente en sus casas para que quizás no esté como recibiendo toda esa información todo el día en relación a la pandemia y que la gente pueda hablar de otros temas que le interesan. Y bueno, nosotros elegimos en el caso de este programa la música y de Pensamiento Vivo hablar como de muchos temas de la realidad social, pero desde un sentido más propositivo. Y yo creo que aquí estamos haciendo buen vivir en este momento, ¿cierto? Bueno, aprovecho para transmitirles mensajes que les están llegando. Por aquí tengo a Ángela Velandia, que dice un abrazo para Sergio y Germán, se les ama. Abrazo. Andrea del Pilar nos dice, donde esté Doctor Crápula estaré yo, o sea que está, nos acompañan a todas partes. Muy bien. Yo sumo uno más, por ahí estaba Andrés López del colectivo Rocal saludando también, me estaba estallando el WhatsApp en este momento hablando y me dice que este disco Sagrado Corazón fue el primer disco que él compró. Entonces también como que fue un disco que permitió que mucha gente se acercara a Doctor Crápula y ampliar un poco también como el impacto que ha tenido la banda dentro del público en Colombia, ¿no? Nadie te invitó a su casa, no te vengas con tus líos. No te metas a la fuerza, que en el sur estamos muy tranquilos. La cosa está buena en el barrio, pero qué lástima que seas vecino. Por aquí ni te aparezcas, por aquí no tienes ni un amigo. También dicen que eres un borracho, que te crees Power Ranger, un macho, que solo hablas pura basura, que eres más malo que el diablo. El como para cerrar el tema Sagrado Corazón también, ¿llegaron a algún otro lugar de Colombia que no habían llegado antes con este disco? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo fue el tema de tocar este disco en vivo en distintas partes? ¿Tienen algún recuerdo más o menos de qué pasaba cuando Crápula por esa época eran más integrantes? Como lo decía Germán ahora también, recuerdo que había una percusión, recuerdo que había otro guitarrista y para grabación hay un montón de vientos todavía dentro de la formación de Doctor Crápula en ese momento. ¿Cómo era el tema de ir a otros lugares de Colombia en esa época? ¿Y qué ha cambiado desde eso, hermano? Bueno, pues definitivamente los músicos de Doctor Crápula de la época, eso digamos que fue el primer cambio más radical, y fue que no sé qué pasó después del disco con los vientos. O sea, no me acuerdo cuál fue el momento en el que decidimos no tener vientos, pero creo que fue justo después de ese disco. Y porque no, pues recuerdo mucho el lanzamiento de este disco que fue en el Simón Bolívar. fue también un concierto así súper memorable. Pero ese es mi último recuerdo que yo tengo de haber tenido un brass en la banda. De ahí fue que decidimos ser solo los músicos sin vientos, o sea, en esa época éramos 7 y justo después éramos 5. Digamos que ese cambio de alineación también vino justo después de este disco. Este disco logró eso también un poco, hubo un cambio y una reorganización en Dr. Crápula muy seria en ese momento. Y bueno, nos abrió muchas puertas, pero también nos puso en cierta mira como una banda que hablaba de cosas que la gente no quería escuchar. O sea, a la gente a veces le cuesta trabajo que cuando vayas a bailar te digan que todo está, que las cosas están mal. Entonces, eso también nos convirtió un poco en una banda que nos llaman un poco como mamertos y que siempre hablamos del tema, pero pues sí, obviamente en este disco fue en donde siento que más énfasis hicimos en las letras, en las problemáticas sociales. O sea, son muy frenteras. La carátula del disco es como, me acuerdo de esta discusión. Me acuerdo mucho de la discusión del pasamontañas de la niña, porque es una imagen muy fuerte, más en ese momento. Y yo me acuerdo de la mesa directiva de Sony, pero también me acuerdo que uno de los no me acuerdo cómo se llamaba, cuál era, que nos apoyó 100% y dijo, va, después de una discusión muy grande, porque en Sony realmente la carátula sí fue como, uy, está fuerte, o sea, no sé, no sabemos, o sea, no sé, pero la verdad es que al final no lo permitieron y gráficamente el disco es una belleza, lo amo, me encanta, me gusta mucho todos los gráficos que hizo una chica, no me acuerdo su nombre, pero todos los gráficos y la diagramación de Mario, que también le quedó brutal, pero sí, la carátula también es lo que más me gusta. Entonces, en eso nos convirtió un poco, en ser una banda con una postura, y eso me encanta, creo que eso también es de las cosas lindas que nos quedaron, somos una banda con una postura. Epa, tiene una voz, además, y permite también que personas que no la tengan sientan identificados o ganen una postura a partir de las canciones. Antes de la respuesta de Sergio frente a esto de qué pasó y a qué lugares llegaron que no habían llegado de Colombia con este disco, a mí, por ejemplo, particularmente me pasa mucho con este tipo de discos, y es que la música también permite empezar a tener como una conciencia política construida a partir de lo que vas, de lo que, con lo que te sientes identificado, ¿no? Yo creo que este disco para una generación en especial en Colombia permitió también eso, empezar a acercarse y empezar a tener una voz y una postura frente a varias temáticas que estaban ocurriendo dentro del país. Contame, Sergio, un poco más sobre esa experiencia de circular con estas canciones, si recordás algo en particular, si llegaron a algún lugar al que no hubieran llegado en Colombia, que no esperaban. Pasaron varias cosas con este disco. Claro, bueno, me devuelvo, firmamos con una multinacional, pues, que fue Sony. Y en esa época, uno de los primeros negocios que ellos consiguieron fue una propaganda con Coca-Cola, me acuerdo. Donde había muchos millones. Todavía, a mí me duele, ¿no? Me duele, Checho, recordar esa época me duele. Donde además estábamos en una época difícil económicamente. Y nos dicen, no, ofrecen X cantidad de plata y ustedes, Coca-Cola quiere hacer un comercial con ustedes. Y claro, nosotros, no, pero ¿cómo? O sea, pues ya saben todo el background que tiene Coca-Cola detrás, y Coca-Cola sí. con Dr. Crápula no tiene nada que ver, nada, o sea, es casi que se nos caería pues todo lo que hablamos de su peso, ¿no? Entonces, me acuerdo que con mucha tristeza dijimos, definitivamente creo que no vamos a poder hacer ese comercial. Los de Sony me acuerdo que se despelucaron, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a decir que no? Bueno, claro, veníamos de hacer un disco como Bombean, donde los hits, pues era El Pibe de Mi Barrio, que hablaba del fútbol del barrio y de la fuerza del amor, y de repente llega un disco un poco más, lo que dice Germán, un poco más frentero. Entonces yo creo que para los de Sony fue un disco difícil y ellos estaban esperando otros pibes de mi barrio, ¿no? Seguramente. Claro. En esas, Claro, arrancan las giras nacionales. Me acuerdo que en esa época llega Levi's y saca todo un merchandising de Dr. Crápula, del Sagrado Corazón. Entonces estuvimos en Cali, estuvimos en Medellín, estuvimos por ahí en un par de ciudades más, estuvimos en Bogotá haciendo la gira de este disco, me acuerdo. Estoy intentando acordarme de más cosas. Ah, en esas también llega una petrolera a ofrecernos mucho dinero también en esa época para que nosotros dijéramos que era una empresa amigable con el medio ambiente. También tuvimos que decirle que no. Porque imagínate, eso no. Tuvimos que decir que definitivamente no. Entonces, pues obviamente empieza a quedar muy claro la posición pues idealista y ambiental de la banda, ¿no? Con este disco. Eso. Y te termina generando, de alguna manera, después con el disco siguiente, Viva el Planeta, aparece el festival Viva el Planeta, ¿no? Que se viene desarrollando ya, si no es mal, es 2011, ¿no? 2011, 2012 el primero. 2012. Exacto. ¿De qué va el festival? ¿Cómo se convierte también en una especie de bandera frente al tema ambiental para Dr. Crápula, para quienes no han estado ahí? Y cuéntenos qué ha pasado con ese festival, qué impacto ha tenido y cómo alcanzan ustedes también a medir un poco, si hay una manera de medir la eficacia, digamos, del mensaje a partir de la música, del cuidado del medio ambiente y de las aguas, ¿no? De los ríos en nuestro país con el festival. Bueno, pues primero, como el festival nació en 2012 con el lanzamiento del disco que se llama, igual que el festival, Viva el Planeta, y lo que quería el disco era como mostrar, hacer una sonda de lo que era el planeta Tierra en el 2012, que si alguien alguna vez agarraba un disco de estos y lo abría, lo escuchaba, podía tener una radiografía de cómo era el mundo en el 2012. Y ahí nació pues un primer festival. O sea, empezamos con la idea de hacer el lanzamiento, de invitar unos amigos, invitamos de Medellín a Nepentes. Sí, señor. Vinieron unos amigos de México, vinieron... En algún momento se armó un festival, trabajamos con, no me acuerdo si fue Idartes o Recreación y Deporte, pero armamos, se logró hacer como una unión para tener deportes extremos y para utilizar el Palacio de los Deportes, y bueno, ahí se hizo como una primera edición y dijimos, bueno, hicimos un festival, o sea, sin querer, hicimos un festival. Entonces, es Viva el Planeta, pero pues esto podría tener un poquito más de carne. Entonces ya el siguiente año, pues ya le pusimos obviamente más concepto, y era hacer la invitación a amigos del mundo a que vinieran y habláramos y diéramos un espacio dentro del escenario para hablar un poco de temáticas de medio ambiente y entre banda y banda hablar un poquito y dar consejos. Y luego fuimos como redondeando la idea a través de los años, y se convierte como en una manera de exponer qué es lo que estamos haciendo en términos ambientales en Colombia. Entonces, eso es lo que hemos podido llevar a Boyacá y mostrar, digamos, cuáles son esos municipios de Boyacá que están teniendo como bandera de gobierno las energías limpias. Lo llevamos a Medellín y en Medellín nos muestran qué es lo que está haciendo Medellín por tener energías limpias, por el manejo de la contaminación, que es una problemática tan grave en Medellín. En Bogotá, es el río Bogotá, qué es lo que se está haciendo con el río Bogotá, cuáles son las mil y un formas de solucionar, de tener un bien natural tan hermoso como un río, haberlo vuelto mierda, casi matarlo, y estar en proceso de recuperación. Y se convirtió en eso, como en una aula de aprender también nosotros, porque vamos también aprendiendo qué es lo que está pasando, porque hay muchas cosas, digamos, de todo lo del río Bogotá, aprendimos un montón de cosas. En Medellín también conocimos cuáles son las maneras que estaban trabajando el área metropolitana para reducir niveles de contaminación, qué es lo que están haciendo aquí, qué es lo que están haciendo allá, y atraer a la gente a todas esas ideas y a todas esas propuestas y mecánicas de trabajo a través de bandas y de música, que es lo que nos gusta escuchar. O sea, traigamos a la gente con nuestros parlantotes a que vengan y escuchen un poco este rollo y se unan a nuestro parche y utilizamos los medios que quieren pues saber un poco de las bandas que están tocando, qué están haciendo, qué están lanzando, y toma que estamos hablando del medio ambiente y de lo importante y de lo básico, que es lo que yo estaba hablando esta mañana, y es que nuestro mundo es prestado, y en este momento de COVID-19 el mundo nos acaba de mostrar que está mucho mejor sin nosotros. Entonces, tomemos como todos estos aprendizajes y promovámoslos y empecemos a cambiar nuestras formas de vida, porque claramente no hemos hecho buen uso de todos los recursos naturales. Entonces, como sociedad del 2020, creo que estamos en un momento y además en un punto casi irreversible de tener un cambio real. Entonces, si esta situación no nos hace ese llamado de atención, es muy difícil lo que les va a quedar a los hijos de toda la gente que nos está escuchando ahorita. Entonces, eso es lo que es el festival, o sea, amarrar la música con el medio ambiente, atraer gente, generar ideas, mostrar cambios y también cambiar nosotros. Leo, ¿quiere preguntar alguna otra cosa? ¿Tiene alguna otra pregunta para los chicos de Crápula? Pues yo creo que... Uy, no, muy bacano, parce. Estoy acá como... La verdad, me quedé como meditando un poco lo que dijiste de que el planeta nos está demostrando que está mejor sin nosotros, parce, la frase del día. pues háblenos un poquito, porque ya como para ir cerrando este programa, ustedes pues cómo se han visto afectados como por toda esta situación del confinamiento, sus agendas, pero también eso, qué retos les ha puesto como para tratar de seguir conectados con la gente, seguir haciendo música, seguir creando. O sea, ¿en qué está ahora Dr. Crápula? ¿Cómo está afrontando este momento? Bueno, pues esta es una época de reinventarse, ahí sí, como todo el mundo está diciendo. Obviamente nosotros lo único que alcanzamos a hacer antes de que todo esto arrancara fue... alcanzamos a grabar una buena parte del disco que se viene nuevo. Alcanzamos a hacer la gira europea, entonces logramos ir a Alemania y a Holanda. Justo fue a principio de año, entonces por poquito y nos quedamos allá en Alemania. Y luego cuando volvimos, bueno, empieza todo esto y dijimos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Obviamente conciertos este año ya prácticamente no va a haber. Obviamente esto pues monetariamente nos afecta mucho. Pero entonces ahí fue que empezamos como, bueno, empieza toda esta onda de los conciertos, de los festivales en línea. Entonces hicimos uno que nos invitaron de México. Vimos la parte positiva, la parte negativa, como que lo vimos que podíamos hacer nosotros porque jamás habíamos hecho un concierto online. Entonces nos dimos cuenta cómo lo podíamos hacer y ahí fue que arrancamos con la idea de hacer el festival que vamos a hacer ahorita el 9 de mayo, que se llama... se me olvidó el nombre. Saldremos adelante, festival Saldremos Adelante. Saldremos Adelante, yo iba a decir Sigamos Adelante, menos mal no dije. Festival Saldremos Adelante, entonces dijimos como... Bueno, invitemos ahora a todos nuestros amigos de México, de Estados Unidos, de Alemania, de Colombia, y unámonos pues por toda esta gente que pues realmente es la más afectada, ¿no? Porque pues finalmente uno tiene apoyos de Saico, de Asimpro, del gobierno, pero pues toda esta gente que está detrás, como los Rodis, los ingenieros, todos los que están como detrás de escena, pues realmente... Ellos son los más afectados de toda esta escena, creo yo. Entonces decidimos como abrir un botón de donación, que de hecho está en nuestras redes, ahí la gente puede donar dinero que va directamente a esta fundación, desde México, desde Europa, desde Colombia, y va a poder ver, no sé exactamente cuántas bandas hay, pero si se meten a nuestras redes van a ver la cantidad de bandas que hay, son bastantes. Entonces digamos que esto nos sirvió para reinventarnos. Ya ahorita, aparte de este festival, estamos pensando en que tenemos que hacer un lanzamiento online también en algún punto del nuevo disco, que obviamente hay que ofrecer nuevas cosas porque ya el concierto en vivo no va a funcionar por lo menos de aquí a casi que un año. Entonces pues qué se puede hacer para ofrecer algo más, ¿no? No solo el concierto, sino nuevas cosas, ¿no? Entonces, esto nos ha hecho repensarnos y como innovarnos ahora otra vez con todo este tema del COVID-19. Ya, Germán, ¿cómo le ha ido con esta vaina? Pues yo, digamos que mi pensamiento es como, primero el golpe fue duro, eso hay que, la gente tiene que saber que somos el último grupo, somos el primer grupo, el primer sector afectado, que es la industria cultural, y seremos el último en ser reactivado. Entonces, eso nos puso a nosotros pues en un estado de alerta, porque obviamente al principio la charla era, no, pues es que ya viene el COVID, obviamente veníamos de una situación en Europa, porque lo que decía Sergio, alcanzamos a hacer dos movidas en una gira en Europa, y justo empezó como la alarma, y nosotros dijimos, no, yo empecé a leer, y tuve una situación con un familiar conocido en Italia, en donde nos... Él tenía el virus, el COVID-19, y vivía de boca de él todas las situaciones. Entonces yo dije, ahí en muchas discusiones que tuvimos cuando empezó la cuarentena fue, esto va para largo. Entonces lo primero fue como, yo creo que esto va para mitad de año. A los tres días fue como, no, hablando con Mario, no, estaba en esta serie. Y ya al final es como, oigan, las últimas palabras del presidente son 18 meses en donde se va a reactivar los eventos masivos, que es básicamente donde nosotros comemos. Entonces, pues después del pánico, porque hubo pánico y hay tristeza y uno no sabe qué hacer y de dónde va a sacar y cómo vamos a pagar y cómo vamos a vivir, simplemente nos ponen un punto en donde hay que hacer música y ser lo más creativos posibles, pero pues digamos que, ¿qué más allá de conciertos online vamos a hacer? Entonces es, pues, sigamos haciendo lo que hemos hecho y es música, hagamos arte, aprovechemos nuestro tiempo para crear y adelantarnos un poco, porque como Doctor Crápula veníamos un poquito colgados de material y ya venía como una nueva etapa de Doctor Crápula, que eso es lo que, pues, también quiero contarles, que vienen nuevas cosas de Doctor Crápula, vienen nuevo material y aparte de eso vamos a tener más material para seguir trabajando. Entonces básicamente es una época como de recogerse, obviamente es quedarse guardado y crear, es lo único que podemos hacer por ahora y creo que la aguantada es dura, pero sí es hasta el próximo año. Como decía Sergio, no van a haber shows, no van a haber conciertos, no se van a abrir bares, entonces nuestro regreso va a tardar un rato y digamos la manera en la que yo lo he visto es como pues, soy el único de la banda, no casado y sin hijos, y mi tiempo se lo dedico casi que a tocar guitarra, entonces me voy a poner al día con lo que no hice en 22 años de Doctor Crápula. No te crees. No estudié nunca, pues no, pues estudiemos, porque qué cae. Y ya está, yo por lo menos estoy en eso, sé que todos andan como en una onda también muy similar de crear, ¿no? Estamos en inventándonos cosas, o sea, eso es lo lindo de esto. Esta época me recuerda un montón al principio de Doctor Crápula, cuando puede que no había COVID, pero era una situación económica igual, no había plata, no había nada. Entonces lo único que había era ganas de hacer cosas, y eso es lo que hay ahorita, ganas de hacer cosas, ganas de, venga, ¿y qué pasa si nos inventamos esta vaina? Pues hagámosle, ¿qué más hay para hacer? O sea, ¿qué va a hacer usted mañana por la mañana? Pues levantémonos y hagámosle. Y a ver qué pasa, si funciona o no funciona. Es como en esa época, así era. Oiga, venga, y si hacemos una canción así. Bueno, hagámosla. Y si estamos en esa onda y creo que eso es lo que me parece chévere de la situación, quitando obviamente todo lo afectado que está y muchísima gente más que está afectada. Lo nuestro es eso, es tener paciencia y aguantar lo más posible y amarrarse el cinturón. Y lamentablemente decirle a los bancos que se vayan a la mierda. Nos estábamos demorando para hacerlo igual, ¿no? Sí. Hay un tema que siempre hacemos al final de este programa, ya cuando estamos cerrando, también como en el momento en el que hacemos el agradecimiento al grupo que nos acompañó, es que los invitamos, además de que nos cuenten así como una respuesta muy cortica de por qué hay que escuchar El Sagrado Corazón de Dr. Crápula, que es el disco que nos convoca hoy, una respuesta muy corta, o sea, escúchalo hoy por esto. Y lo segundo es que les voy a pedir que nos cuenten para ustedes dos, cuál es el disco nacional que debería de ser parte de este programa. Un disco que invite a la memoria, que invite a conocer la realidad de nuestro país, que tenga una lectura social o política importante, y nos cuentan por qué. Pues cada uno escoge un disco, nos cuentan por qué, y nos cuentan además por qué hay que escuchar El Sagrado Corazón, ¿vale? Listo. Sergio. Si quiere, hágalo usted. Bueno. Ah, bueno. Primero, mi disco para remembrar, me gusta remembrar. Estoy en estos días de recordar. Hoy puse uno de los discos que me cambió mi perspectiva en la vida. Otro de esos discos que me cambió la perspectiva es el Estúpidas Guerras de la Mojiganga. Sé que no es un disco que suena una chimba, ya, es un disco hecho en otra época, pero lo que ese disco generó en la escena local, eso es lo que me parece más valioso. O sea, haber escuchado las canciones de las Estúpidas Guerras en Rock al Parque ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. O sea, puta, me encanta, o sea, esa vaina me arrastraba a mí a ir a los conciertos, a mí ya un parche gigante de gente, éramos re fans de ir a ver a la Mojiganga cuando venían a Bogotá. Entonces, esos discos cambian historias y creo que ese disco es un disco muy bueno, pues como de conocer un poco qué hay detrás de ese disco, parece una chimba. Y ¿por qué escucharse El Sagrado Corazón? Pues porque está lleno de historias, porque está lleno de riesgo. Creo que su merced lo puso en las palabras que eran, porque yo la verdad sí no las tenía, y es que es un disco que apostó, le apostó a cosas raras. Ya, digamos que dentro de las cosas que les contaba un poco del ego y de lo que se vivía en esos días, eso también es eso, es tener los pantalones de hacer lo que a uno se le da la gana, y este disco tiene mucho de eso, entonces creo que eso vale la pena. Les recomiendo que escuchen Vida, que me digan qué piensan, porque me parece la mejor canción de Dr. Crápula, y tengo problemas con Resiste porque no me acuerdo cómo es, así que la va a escuchar. Yo creo que confundí una con otra. Yo tengo una confusión ahí grave. Yo voy a volver, qué pena seguir hablando, Dr. Crápula, pero yo sí quiero, como creo que con todo este tema, creo que es muy importante pararle muchas bolas al disco Amazonas. Y más con todo lo que está pasando, yo pues vuelvo y agarro a Dr. Crápula y agarro este disco porque creo que pues en este programa valdría la pena hablar del disco Amazonas y de toda su historia, porque creo que tiene todo que ver con lo que está pasando en este momento. Entonces, yo creo que Amazonas es tal vez, o por lo menos para mí, uno de los discos más importantes de Colombia que habla de estos temas. Y para vos El Sagrado Corazón, ¿por qué hay que visitarlo, no? ¿Qué? Dime. ¿Por qué visitar El Sagrado Corazón entonces? O sea, ¿por qué escuchar este disco hoy? Porque escuchar, yo creo que creo que Germán lo dijo hace un rato ahorita en esta entrevista, y es que para mí el disco es como un disco actual. O sea, era actual en el momento y es actual en este momento. Habla exactamente de los mismos problemas, seguimos con los mismos Mr. Dangers, seguimos con en esa época, si no estoy mal, está Uribe en presidente y ahorita está Duque. O sea, es como si hubiéramos vuelto a repetir las mismas circunstancias en esa época y estuviéramos hablando de ese, o sea, de lo que pasaba en ese momento. Es como lo mismo que estaba pasando en este momento. Es como simplemente recordar lo que pasaba, que a veces aquí a la gente se le olvidan muchas cosas, y esto sería como volver a recordar lo que vivimos en el pasado, que está volviendo a pasar en este momento. Para mí, por eso hay que echarle otra vez una oidita al Sagrado Corazón. Mira, a ver qué se estaba diciendo Dr. Crápula a sí mismo de lo que se le iba a venir encima, ¿no? Exactamente. Leo, contémosle un poquitico a la gente que sigue en esta franja, qué otros programas tenemos. Sé que Germán es muy fan del blues, entonces para que le cuentes también el programa que tenemos de Noches de Blues, y para que cerremos entonces más adelante con lo que se viene. Bueno, viernes y sábado estamos haciendo Noches de Blues, Hasta ahora estábamos con una programación musical muy selecta, pero creo que a partir de este viernes nos va a acompañar el amigo John, que es un gran historiador del blues. La verdad, mis respetos para el conocimiento de ese compañero. Yo se lo presenté a Tao y estuvieron camellando un rato en el Festival de Blues de Medellín, según entiendo, ¿sí o no? Entonces tenemos noches de blues, viernes y sábado a las 8. Con seguridad van a estar en la casa, así que escuchen el programa. El viernes tenemos Pensamiento Vivo. Nos disculpamos con la gente que sigue el programa porque el viernes pasado a Tao y a mí se nos pasó un detallito muy importante, y es que era primero de mayo. Algunos estaban protestando virtualmente, otros se tomaron el día libre por ser festivo. Entonces reprogramamos el siguiente capítulo de Pensamiento Vivo para este viernes, y va a ser bien importante porque creo que conecta muy bien con Memorias Sonoras, porque vamos a hablar de la cultura y de la importancia de la salud psicosocial de los jóvenes. Pero en particular aquí el amigo Tao nos va a hablar del proyecto del Festival Rock por la Vida Medellín, y desde luego creo que un poquito también de lo que ha significado Rock por la Vida en México. Así que no se pierdan el programa, va a estar muy chévere. A Sergio y a Germán les decimos que nosotros hacemos una edición, si nos dan permiso de usar un poquito de la música de ustedes para montar el podcast. Entonces a la siguiente semana tenemos la versión editada que queda ahí guardada como para que la gente pueda descargarla, escucharla, compartirla. Ahí poquito a poco vamos ahí como generando recursos como para sostener esta propuesta. Por aquí les mandan un mensaje antes de despedirnos, les dice Andrea del Pilar Torres que ustedes son lo máximo, cada letra de sus canciones me llena, me motiva, me inspira. Y creo que esta compañera creo que es de Duitama, Boyacá, por lo que leí aquí en sus mensajes. O sea que bien conectada la gente en Boyacá con ustedes. Sí, abrazo grandote por allá. De la tierrita, sí. Tao. No crea. Yo tengo mi familia es de Boyacá y mi novia también. Ah, bacanísimo. Boyacá es lindo, lindo. Lindo, sí. Tama. Nos está viendo, Tao. Sí. Sí. Tao. Saludos a Nakate también y a todo el parche. Hey, chicos, muchísimas gracias por este rato. Qué bueno verlos, así sea. Sí. Realmente Leo y yo empezamos este programa para encontrarnos con amigos, ¿sabes? Para tener la excusa de poder hablar con ellos, de hablar de las cosas que nos gustan. Somos muy fanáticos de la música, amamos los grupos de nuestros amigos y queremos obviamente replicar de alguna forma y devolver parte de ese amor que nos han dado con sus canciones a partir de sus espacios, y obviamente pues hacer que una horita del día, entre todo lo que está pasando, pues se ponga de color de la música, siempre va a ser positivo para nosotros. Gracias a todos los que estuvieron pendientes, a los que comentaron, a los que saludaron la banda, a los que estuvieron allí pues como pendientes. Ya está cayendo el sol, me voy quedando sin luz aquí donde estoy. Se nota, ya no te vemos. Y creo que va a ser una buena noche a partir de lo que pasó este rato. Sí, que lo que queda a mí, como dice Reyes, ya propuse Reyes, es el invitado que tenemos para la próxima semana. Va a estar con nosotros el Blues de Bogotá, Carlos Reyes, hablando de su disco Ruido de Bogotá, compartiendo un poco de todo ese montón de carretera y ese montón de historias divertidas que tiene para contar, que hay detrás de esas canciones como VJ, lo que queda de mí, Abajo de la 15, El Fantasma de Edwin, y todo lo que suena y todo lo que vibra ese disco, que cada que suena, cada que lo pongo, inmediatamente como que me empieza a llover encima, se pone de noche y empiezo a caminar por Bogotá. Entonces es la próxima invitación que tenemos para el próximo capítulo de Memorias Sonoras. Sergio, Germán, muchas gracias por estar con nosotros, chicos, gracias por este rato, los agradecemos un montón, y bueno, por ahí seguimos. Más adelante también ahí en las páginas del Facebook de Cocorota y Pluriverso Radio pondremos el link para los que quieran escuchar también el disco a través del YouTube de Dr. Crápula, que se puede escuchar completo. Chicos, muchísimas gracias. Gracias, buena energía. Ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Qué buen programa. Bien, pillamos, hermano. Gracias. Cuando quieran hablar mierda, me llaman que.